Mari Mari Pupapai, Chachai, Huechequeche, Pichiqueche, Lamien Caguenay. Campaña radial, Huiño Quintuain Folilqueche. Mirar nuestras raíces. Alcutlein, escuchemos. Vamos al Hogar Ginebra, ubicado en La Cisterna, espacio protegido para personas con problemas de salud mental, coordinado por FAP, Organización de Familiares con Perspectiva Crítica a la Psiquiatría. En esta instancia, se entrevistó a 3 integrantes de la cooperativa que prefirieron resguardar sus identidades. Entrevistas realizadas por Cristian Moris y Nancy Cabrera. Sí, te escuchamos acá. Ya, yo estaba conversando con usted. Dale nomás. ¿Me escuchas? Sí, Juan Carlos, sí. Sí, ya. Yo le estaba diciendo que resulta que yo no... Mi mente no memoriza las experiencias en mi barrio. Y cuando fui al consultorio, en realidad, al taller, lo único que me pude grabar, porque hice lo imposible por memorizar cosas. Hice un esfuerzo, digamos, de usuario. Ah, como usuario en el consultorio, yo me esforcé, seguí todas las reglas del taller, de teatro, y lo único que atiné a recordar en esa experiencia fue que México es un país, pero en la comunidad, con la gente, no me puedo relacionar bien porque pierdo la memoria, no recuerdo nada. Carlos Enrique, ¿has tenido alguna mala experiencia aquí en el barrio? ¿Que te hayan tratado mal? No. ¿No? Ya, yo me acordaba que sí, pues, pero ¿quieres contar o no te, o no, que, no, no quiere contar? Ya. Lo atropellaron. Ah, mira, lo atropellaron, dijo. ¿Con la moto? No, un auto. Un auto, cacho. ¿Otro? Ya, ¿y el Francisco? A mí me atropellaron a quién. Ah, ¿verdad, po? Sí, que es al Francisco también. Sí, el metro. Carlos, el Cristian te pregunta si te ayudó alguien cuando te atropellaron. Sí. ¿Te ayudó a pararte al menos? Sí. Ah, ya. No. Puch. Sí, al menos un caballero lo ayudó. ¿Y a ti, Francisco, quién te ayudó? ¿Alguien te ayudó o te paraste solo y te viniste? No, me vieron. Ya. Me caí con el auto. Yo, a la vez, el auto quedó con rojo. Ya. Y él voló así y me tapó. Con el pie para allá, con la mano para allá. Sí. Y la cabeza, po. Claro, y sí, no fue menor el... Me atropellaron el día 23 de diciembre. ¿El 3 de diciembre? 23. El 23, chuta, de regalo a Navidad. Claro. Y me llevaron así, me llevaron al hospital. Y me hicieron una pregunta, me dijo, ¿sabes seguro? Sí. ¿Sabes su nombre? Sí. Yo creo que vive, dijeron, ¿quién era? Ya. No, era el nombre. Ya. Que estaba acá en el trabajo, en el lugar de noche. Ya. Y yo lavaba mi cruz. Ya. Y me preguntó el canero, ¿qué te gusta? Con los bolos, para ser igual. Oye, ¿y cómo tú diste un teléfono para que llamara? ¿O cómo? Sí, era? No, yo le di el número de la casa. De la casa. Ah, ¿no? Ya, súper. ¿El algo que me pasó a ese. Menos mal que me pasó a ese. Sí, pues menos mal que no le pasó algo más grave. Estaba oscuro, hola. Claro, sí, pues no pasó nada tan grave. Menos mal, se salvó. Eso es. Thank you. pasó algo malo? Sí. Cuéntame. Bueno, tengo un problema que todavía está vigente, ¿ah? Que resulta que a veces vienen enfermeras del consultorio y a uno lo incitan a aprender, le enseñan cosas básicas, es cierto, eso se supone que es bueno para el usuario, pero a mí no me gusta eso, eso es mala experiencia, por el hecho de que a mí me gusta pensar en grande y si me ofrecen algo para aprender, yo digo algo que sea realmente útil, ¿ah? Y a veces vienen de la Universidad de Chile, no sé, unas enfermeras también, me proponen lo mismo, pero en el consultorio es lo que me interesa, porque en mi barrio, pero resulta que yo digo, ay, si al final tengo plata, voy a un instituto, a una universidad, pero eso no va con mi enfermedad, con mi esquizofrenia, esa es mi mala experiencia en el barrio. Que te ofrecen cosas que no te atraen. Y no es lo mismo, no necesitas. Sí. Claro. Eso, ahí están las malas experiencias de los chiquillos. Sí, yo creo que por ahí. Por hoy día estamos con la conversa. Ya. Pero la idea es que nos podamos volver a juntar, ahí lo vamos a coordinar con Irma nuevamente para que vamos a seguir conversando un poco de estas experiencias que han tenido. Con el computador. Claro, el ya. Sí. ¿Lo viste por la tele? A mí me gusta eso. De la persona y se ve uno también. Sí, es mejor. Me gusta porque yo lo vi a Pei directamente bien. Bien. Que el Señor le bendiga. ¿Escuchaste la Dorita? Se cortó a la mitad, yo creo. Que le gusta porque te vio súper bien y que el Señor te bendiga. Muchas gracias, igualmente a todos ustedes. Gracias, igualmente. Nos estamos viendo entonces. Eso, pues. Ahí nos ponemos. Chao. Que estén bien. Abrazos. Chao. Chao, cuídense. Chao. ¿Te gustó este contenido? Que corra la voz en tu territorio. Para más programas, campañas radiales y conversatorios, sigue el Spotify de Ficuel Mapu y todas nuestras redes sociales. Romé Mañón por escucharnos. Peucayal, hasta pronto.